ciudad. Dice que tiene novio y le molesta mi terquedad, pero a mí no me importa, solo quiero felicidad. Dice que tiene novio y le molesta mi terquedad, pero a mí no me importa, solo quiero felicidad. Por la ciudad.